Vamos a seguir bailando hasta no dar más, no dar más. Que la fiesta no se acabe, quiero seguir bailando. Por eso te invito, nena, ven, dale más, dale más. Vamos a seguir bailando, que esto está bueno, esto está bueno. Muévete, que muévete, que muévete un poco más, un poco más. Quiero ver a mi gente siempre bailando. Por eso te invito, nena, ven, dale más. Porque yo quiero, quiero una fiesta buena. Quiero que se diviertan, por eso dale más. Porque yo quiero, quiero una fiesta buena. Quiero que se diviertan, por eso dale más. Y entonces, dale más ahí, ahí. Dale más allá, allá. Que se muevan todos, venga, vamos a gozar. Dale más ahí, ahí. Dale más allá, allá. Que se muevan todos, venga, vamos a gozar. ¡Sí! Bailando toda la noche, toda la noche. Vamos a seguir bailando hasta no dar más, no dar más. Que la fiesta no se acabe, quiero seguir bailando. Por eso te invito, nena, ven, dale más. Porque yo quiero, quiero una fiesta buena. Quiero que se diviertan, por eso dale más. Porque yo quiero, quiero una fiesta buena. Quiero que se diviertan, por eso dale más. Y ahora, dale más ahí, ahí. Dale más allá, allá. Que se muevan todos, vengan, vamos a gozar. Dale más ahí, ahí. Dale más allá, allá. Que se muevan todos, vengan, vamos a gozar. Porque yo quiero, quiero una fiesta buena. Quiero que se diviertan, por eso dale más, más, más. ¡Ay! Así, así, así, por eso quiero seguir bailando. Quiero seguir gozando. Muévanse, salte, salte. Todos poniendo la mano así. Así, así, así, así, bailando. ¡Ay! Y regresa este amor que sientes tú, que siento yo. Crece cada vez más y le da más y más a nuestro corazón. Me siento tan feliz que no puedo decir que no me importa nada más. Y sé que tú también, porque lo puedo ver en cada gesto que me das. Si me extrañas, si me buscas, me busco yo. Si me besas, me beso yo. Si me abrazas, me abrazo yo. Si me mimas, me mimo yo. Si me aprietas, me aprieto yo. Si me cuidas, me cuido yo. Y es que me amas. Ay, no más. Jamás encontrarás un amor tan real como que yo te doy. Alguien que te ame así como me amas tú a mí, no voy a amarla yo. Todo lo que yo soy se lo debo a tu amor, que nunca me ha fallado a mí. Por eso es que te doy completo el corazón para lograr que seas feliz. Si me extrañas, si me buscas, si me besas, si me abrazas, si me mimas, si me aprietas, si me cuidas, es que me amas. Si me extrañas, si me buscas, si me besas, y es que me amas. Te beso yo. Si me besas, te beso yo. Si me abrazas, te abrazo yo. Si me miras.